Houston, Houston, ¿me escuchan? Houston. Afirmativo, afirmativo. Continuamos el viaje. Cósmica, por la 106.3. Buenas noches, quedamos ahí ambos. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, Chris. Hoy nos falta un integrante importante. Importante, pero vamos a decir que esto es Cósmica, nuestro cuarto programa en Radio Nauta, la radio que está aquí en la ciudad de La Plata, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nuestro cuarto programa de este viaje cósmico de la aldea global en llamas, como decimos por ahí. Y claramente nos falta la tercera compañera que está desde el principio, Karina Orqueda. Le mandamos un gran saludo y abrazo. Así es, Cari, si nos estás escuchando. Bueno, me presento primero, Sebastián Jaramillo, como apoyo del gran amigo aquí, Cristian Prieto, y Karina, que es la tercera voz que falta hoy. Y vamos a hablar de un tema bastante que está actual dentro de la agenda de comunicación, digamos, que es la ley del cupo trans, ¿sí? Así que sin más, vamos a mandar un audio de hoy, de la conferencia de prensa que hubo hoy, y es Luz Santos, la mujer que va a hablar, la directora del CEPROP, el centro, si me ayudas, Cris, provincial. El Centro de Derechos Humanos, bien. Que está dentro también de la campaña por el cupo laboral trans. Genial, listo. Vamos a escuchar un audio y volvemos. Las organizaciones feministas, LGTB, por la diversidad sexual, que vamos a presentarnos y pronunciarnos al respecto para que Valentina continúe trabajando en la Municipalidad de La Plata, porque consideramos que se ha transformado en última instancia en una bandera en la región por la pelea por la implementación del cupo laboral trans, porque fue precisamente esta pelea la que dio lugar a que se conformase este espacio que es la campaña por la implementación, que también se está empezando a impulsar en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, en diferentes lugares de trabajo, etcétera, por lo que bien planteaba Valentina, de que es una necesidad urgentísima. Y me parecía importante destacar que se da en un contexto político, como bien mencionaba Valentina, donde el gobierno hasta el día de la fecha no ha dado absolutamente ninguna respuesta, solamente ha hecho anuncios rimbombantes en los diarios nacionales de que se iban a implementar 6.000 puestos de trabajo, los cuales aún no existen, la reglamentación aún no llega, ni siquiera hemos sido llamados o convocados después de haber presentado una propuesta respecto a la reglamentación. Escuchábamos las palabras de Luz Santos, abogada del CEPRO y también integrante de la campaña por la reglamentación del cupo trans. Esta conferencia de prensa se realizó hoy en la sede de ATE aquí en la ciudad de La Plata, donde muchas organizaciones están por la reglamentación del cupo trans, que es una ley que se sancionó el año pasado, en 2015. También es conocida como la ley Diana Zacayán, porque Diana Zacayán fue una de las activistas que trabajó, militó y activó muchísimo para que saliera esta ley de cupos, que, bueno, como dicen muchas compañeras, no debería haber un cupo trans, porque las compañeras trans y travestis deberían poder tener la posibilidad, como todos y todas y todes, de conseguir un trabajo digno. Pero bueno, como no es así, es necesaria una ley que obliga al Estado, en este caso provincial, que en sus entidades gubernamentales tenga un porcentaje en donde tenga que tener a trans y trabas trabajando dentro de lo que es el Estado provincial. Recordemos que es el 1% lo que se pide. En la provincia de Buenos Aires deberían estar trabajando 6.000 compañeras trans, porque sería el 1% de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, y no se está cumpliendo. Y lo que, bueno, una de las excusas también tiene que ver con que hasta que se reglamente no se hace nada. Lo que dicen las compañeras integrantes de la campaña es que, como es una ley que ya está de hecho, se puede exigir la implementación. Así es. Bueno, ahora, para hablar un poco más del tema, estamos escuchando, no sé si escucharon nuestros oyentes, a Valentina Pereira, este nombre que lo nombraba la abogada. Estamos con ella ahora en la línea, Valentina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Valentina? Bien, por suerte, todo bien. Muy ajetreados están siendo todos estos días, ¿no? De viajes, de conferencias, de mucha exposición, ¿no? Y tratando de llevar, obviamente, las diferentes voces, digamos, las diferentes problemáticas de la comunidad trans a varios puntos, tanto del país, acá en la ciudad, ¿no? Así que, por suerte, estamos bien con eso. Vamos a recordarles a quienes nos están escuchando que Valentina Pereira es integrante de ATA y también dentro de la campaña por la reglamentación del cupo trans. Hoy tuvieron una conferencia de prensa, Valentina. Una de las preguntas que nosotros queríamos hacerte es, bueno, ¿qué se busca en esto de la reglamentación de la ley? Que la ley ya está, de hecho. ¿Cuáles son los puntos básicos que están discutiendo dentro de la campaña? Bueno, te comento, la ley ya está vigente desde diciembre de 2015. Está vigente nada más que ningún municipio ni la provincia se hacen cargo de la ley. Esto es una falencia, ¿por qué? Porque no tiene la reglamentación. La reglamentación implica de que el Estado provincial baje un presupuesto. Es por eso que hoy por hoy ningún municipio lo cumple, pues, aduciendo que no hay presupuesto. Es por eso que nosotros estamos peleando la reglamentación para que ya no haya ningún tipo de obstaculización para el efectivo cumplimiento de la ley. Claramente. Pero bueno, es un arduo trabajo, hemos presentado varios aportes al organismo encargado de la reglamentación, así que estamos esperando una respuesta. Bueno, Vale, te quería preguntar una cosa, Valentina. Cuando estábamos en la conferencia de prensa y estábamos escuchando justamente el audio de la abogada, decía que te había reincorporado a tu trabajo, pero aún así la justicia apeló a favor de la municipalidad y quería que nos explicaras y les explicaras a todos nuestros oyentes que te pueden volver a quitar el cargo que tienes en este momento, ¿es así? Claro, el juzgado de primera instancia resuelve de manera parcial, sería, o de manera intermedia, una medida cautelar la cual obliga al Estado que se me restituya mi puesto laboral. Esta medida cautelar es apelada por el municipio en la Cámara de Apelaciones, y ahí la Cámara, los jueces que son tres, Milanta, Spacarotel y Disantis, revocan, dos de ellos revocan, la cautelar, o sea que está ahí. Estamos, digamos, o sea, como que me pueden sacar del trabajo. Yo hoy por hoy estoy trabajando. Los plazos procesales recién terminan el jueves, mañana creo, que es el plazo en que nosotros podemos apelar a esta decisión. Si a partir de mañana ellos, ya queda voluntad de ellos de que si me corren o no me corren. Pero están en todo su derecho porque la justicia los avala, obvio. Pero me parece tan loco, ¿no? Y tan contradictorio tener que estar presentando medidas judiciales para poder acceder a un derecho básico, que es el derecho al trabajo, ¿no? Sin ni hablar, nos preguntábamos eso con Sebastián, con nuestro compañero de programa, y también decíamos, bueno, ¿cómo es en esta situación? Bueno, vos ya venías con una experiencia laboral dentro del Estado Municipal, y sucede todo esto a principio de año, que te echan a tres compañeras, luego reincorporan a dos, y la pregunta es, bueno, ¿cómo es para una trans hoy por hoy el acceso a un trabajo, sea en el Estado o sea en cualquier otra, en otro espacio? Valentina, ¿cómo está esa área, digamos, para la comunidad trans? Un trabajo por ejemplo, en un estamento gubernamental. Y bueno, lamentablemente, como por ahí sabe la gente o no, las personas transexuales somos excluidas totalmente de lo que es el sistema social, tanto salud, trabajo, educación, vivienda, y eso se inhabilita, nos inhabilita a poder acceder a muchas cosas. Recién hemos podido conseguir una identidad hace 3 años atrás, y bueno, de ahí es donde nos posicionamos para seguir peleando, pero se imposibilita mucho poder acceder a un trabajo formal por prejuicios, porque la sociedad no está capacitada, no está adelantada, digamos, no hay una igualdad real todavía, pero lamentablemente las personas transexuales, en este caso las mujeres trans, no nos queda otra que ejercer el trabajo sexual o la prostitución. Nosotras volvemos a sostener que el Estado es responsable y que las compañeras están ejerciendo el trabajo sexual, y bueno, el Estado también es responsable de garantizarle otra opción a la compañera. Así puede elegir sobre su cuerpo y puede elegir sobre el trabajo que realmente quiere hacer. Si quiere estar parado en una esquina o si quiere poder acceder a un trabajo formal, ¿no? Claramente. Otra cosa que te queríamos preguntar, en tantas cosas que deben haber para reglamentarse con la ley de cupo laboral trans, ¿cómo es esta cuestión de, bueno, tenemos la ley y si una compañera o varias compañeras quieren ir en busca de ese trabajo, el Estado tiene una oferta de trabajo donde las compañeras pueden decir queremos acceder a tales trabajos, las compañeras tienen que entrar con un currículum vitae, se le piden antecedentes, se le pide formación, porque convengamos que todas estas cuestiones que a cualquier persona se le piden y que más o menos son fáciles de conseguir, haber terminado la escuela primaria, la secundaria, haber tenido una formación terciaria, para la comunidad trans por ahí no es tan fácil, ¿no? Totalmente, la ley hoy por hoy así está, es muy excluyente. Si se la pondría en práctica ahora, más del 90% de las compañeras quedamos afuera porque nos piden requisitos que por ahí capaz que para cualquier otro ciudadano es común el poder tener secundaria completa, antecedentes laborales. O sea, ¿qué le podés pedir a una persona que nunca tuvo acceso a nada, nunca tuvo acceso a una educación formal? No le podés pedir estudios secundarios, y menos a una persona que nunca tuvo acceso a un trabajo, tampoco le podés pedir antecedentes laborales, ¿no? Es por eso que nosotros hemos presentado un aporte al legislativo, digamos, donde hablamos de la reglamentación, que la reglamentación contemple esas salvedades de la idoneidad, de también obviamente de los antecedentes penales, porque no tenemos que olvidarnos que hace 10 años atrás regían los códigos contravencionales y que muchas compañeras tienen esos códigos y esos delitos, como se decía, y antecedentes quedan. Por eso es que nosotros estamos luchando en la reglamentación para hilar fino, digamos, en el tema de la idoneidad y de los requisitos que piden. Más allá de que, bueno, obviamente consideramos de que cualquier ciudadano o ciudadana puede tener esos requisitos, pero las personas trans no, porque hemos sido excluidas de todo el sistema, ¿no? Sí, así es, Valentina. Y como última pregunta te quería preguntarte claramente que... esta reglamentación se piensa hasta ahora para la provincia, ¿verdad? Pero en la conferencia de prensa se decía que hay varios lugares donde están empezando a discutirse también, como La Matanza en Capital Federal y La Plata, claramente, con diferentes organizaciones LGBTI sobre la ampliación de esta ley del cupo trans, ¿no es verdad? Claro, o sea, la ley es provincial, la idea también es poder hacerla a nivel nacional. Hubo un proyecto que fue presentado por el PO, creo, si no mal no recuerdo, pero no sé la verdad en qué quedó. Pero la idea es poder ampliarla y poder trabajarla en conjunto a nivel nacional, para que todas las compañeras de la República puedan acceder a un trabajo formal, ¿no? Claro que sí, y me imagino que esto se va a plantear en el Encuentro Nacional de Mujeres que se viene este fin de semana, ¿verdad? Sí, totalmente. La idea, bueno, por lo menos de acá de La Plata, las pocas compañeras que vamos, la idea es plantear estrategias visibles y fuertes como para que en conjunto se pueda trabajar a nivel nacional, tanto en la salud integral, en el trabajo formal y en la educación para las compañeras trans y travestis. Muy bien, Valentina, te agradecemos mucho desde Cósmica y desde Radionauta tu participación y tu lucha constante por esta causa que, bien, si bien viene desde hace mucho tiempo, parece que todavía le falta un poco más para que se reglamente, y estamos desde Cósmica pendientes de que todo lo que suceda con la ley de cupo trans. ¿Vale? Te agradecemos muchísimo y te saludamos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos ahí conversando con Valentina Pereira, integrante de ATA, Asociación Travesti Transsexual de Argentina, y también integrante de la campaña por la reglamentación de la ley de cupo trans, que es la 14783. Y como bien decía, también hay una presentación de un proyecto a nivel nacional, como dijo de ELPO, para que el cupo trans también esté a nivel nacional. Vamos a escuchar un tema musical y después volvemos un poquito más tranquilas. Más tranquilas, así es. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica sin piel, sin sexo, sin género, sin raza, sin credo. La energía cósmica en Radionauta. Miércoles de 22 a 23 horas. Cósmica por la 106.3. ya no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Tu horóscopo para este miércoles a las 22 horas. Cósmica. Escucha Cósmica, la aldea global en llamas. Estamos otra vez con ustedes, volvemos. Son las 22. A ver si me ayudas, Cris, 22, que no veo bien el reloj. 23, 24, por ahí, bueno, ¿no? Bien. Imagino. Todavía falta un rato para que estén con nosotros y sepan un poco más de lo que viene para las chicas trans y todo este movimiento que está como hoy Cósmica, abarcando, ¿no? Cósmica, digamos, está más trans que nunca, creo, sí, yo, ¿no? Porque parece, tuvimos, sí, a Valentina, ahora vamos a presentar a nuestra próxima entrevistada y después, como todos los miércoles, va a estar Vani Cuello. Así que así Vanessa Cuello, nuestra compañera también. Nada, vamos a agradecerle a Pablo Lesiani, que está en los controles, y a nuestro compañero Manu. ¿Cómo estás, Manu? Hola, bien. Que nos está colaborando con la producción, haciendo los llamados y haciendo de todo un poco. También recordemos que íbamos a hablar sobre la nueva campaña que tiene que ver con la reparación histórica de la comunidad trans, y para eso estamos en comunicación telefónica con Claudia Vázquez Jaro, que es integrante de OTrans y también está en esta campaña. Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchísimas gracias por atendernos, y queríamos charlar con vos, que sos estás en OTrans, acá en la ciudad de La Plata, y ustedes forman parte también de la campaña de esta ley de reparación que se va a presentar, puede ser, este viernes en el Congreso, ¿no es así? Mañana jueves. Mañana jueves. Comentame de qué va un poco esta ley, ¿no? Sí. Bueno, la ley reconocer, reparar, en principio tiene como objetivo reconocer, reparar en términos económicos la violencia institucional llevada aparte por, en este caso, la policía a través de los delitos policiales y los códigos de falta, estas contravenciones que históricamente vulneraron los derechos de las personas trans y travestis en Argentina. Lo que exige el proyecto es obviamente una pensión graciable, una estimación a la categoría más baja, que tiene que ver con poner en tensión, por un lado, la expectativa de vida de las compañeras trans, que esto a través de informes incluso que se han publicado y que son al mismo tiempo de público conocimiento, la expectativa de vida de una persona trans, otra vez en Argentina, es de 35 años, ¿no? Y por otro lado, las consecuencias son los factores de extrema exclusión y que el Estado ha sido prácticamente el que ha vulnerado y violado los derechos humanos de manera sistemática hacia personas trans y travestis, ¿no? Hacia compañeras nuestras, de nuestro colectivo. Así es, Claudia. Y bueno, ya sabemos que esto, si bien es una ley o es un modo de reparación a las víctimas, te quería preguntar si hay algún tipo o se está llevando a cabo o se quiere llevar a cabo algún tipo de proceso legal en contra de los policías o si tienen que efectuaron estas violaciones, si se tiene reconocido a alguien y si se quiere... Perdón, no te escuché bien porque se escucha como con interferencia. Sí, mira, te preguntaba que si bien se trata la ley de reparación de un monto económico para las víctimas, ¿hay algún tipo de proceso legal en contra de los policías que efectuaron estas violaciones o no hay ninguna persona reconocida? Si bien es cierto, hay informes que dan cuenta de policías, pero que en sí lo que acá se denuncia y lo que tiene denunciando, incluso actualmente el accionar de la policía no tiene que ver específicamente con unos policías, sino con las prácticas de represión, de extorsión y de persecución y hostigamiento de parte de un sistema, y que ese sistema responde, obviamente, a una institución. Son las prácticas sistemáticas que el Estado, a través de sus instituciones, lleva adelante, ¿no? Por eso la ley se centra específicamente en la violación el daño que llevó adelante la violencia institucional. Claramente. Claudia, te iba a hacer una pregunta. Si ustedes tienen como un número, algunas estadísticas de cuántas personas de la comunidad trans estarían, digamos, bajo la protección de esta ley cuando saliera. Mira, acá también es una pregunta, porque yo decía en un momento que nuestra expectativa de vida de personas trans es de 35 años, ¿no? Entonces, haciendo números, quienes estarían en condiciones de cobrar esta pensión cuando el proyecto se apruebe, serían alrededor de 300 personas, las que más o menos hasta ahora se ha estimado. ¿Pero por qué? Porque acá no tiene que ver con que se les va, nos encantaría obviamente que se las reconozca a todas las que violan el Estado argentino, pero acá para probar que existió una violación hay una documentación de las actas que le hicieron a las compañeras. Entonces, a muchas, por ejemplo, las detuvieron, no tuvieron las actas, o sucede, por ejemplo, que nunca la policía les arma las causas y las chicas nunca saben en qué fiscalía está su causa, en qué juzgado. Entonces, lo que se ha podido rastrear y lo que ha trabajado los compañeros y compañeras que realizaron el informe que la querida Loana Berkins, la recordada Loana Berkins, fue la que presentó un informe en el 2005 que se llamó un libro La gesta del nombre propio, y luego en el 2007 Cumbia, Copeteo y Lágrimas. Bueno, ella lo que pudo hacer ahí es recopilar datos específicamente de Capital Federal y Gran Buenos Aires, o sea que también esto no estaría alcanzando a toda, ¿no?, a toda la República Argentina. Entonces, ahí prácticamente lo que sí, a nuestro entender, creemos que es necesario esta reparación, que en todo caso esto sería como el puntapié inicial para seguir incluso presentando herramientas legislativas, en este caso leyes, proyectos de leyes, porque bueno, esto que pasó en Capital Federal y en Gran Buenos Aires también pasó, por ejemplo, en La Plata y en otras provincias del país. Claramente. Claudia, la última pregunta, te quería preguntar si tienen el apoyo de algunos bloques políticos, de qué colores son esos espacios políticos que apoyan este primer esbozo de este proyecto. Sí, mañana en esta presentación tenemos prácticamente el acompañamiento del bloque por minoría, que es el Frente para la Victoria, y que en principio se intenta llevar adelante el diálogo con otras fuerzas políticas, para que acompañen y para que la puedan votar, ¿no? Pero en principio tenemos una resolución por minoría que acompaña, que es el Frente para la Victoria, y que lo presenta la diputada nacional, la compañera Conti. Entonces mañana, ¿esto a qué hora es, Claudia? 15 horas en el anexo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Muchísimas gracias, Claudia, por haber compartido con nosotros este momentito y por aclarar y compartirnos un poco de lo que va esta ley de reparación para la comunidad trans. No, gracias, pues, Claudia. Hasta luego. Por la entrevista. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estábamos escuchando y compartiendo las palabras de Claudia Vázquez Haro, integrante de OTRANS, una organización trans de la ciudad de La Plata, y que también está en esta campaña que es de reparación. Mañana se presenta el proyecto, en donde, justamente hoy hablábamos por un lado de la reglamentación de la ley de cupo trans, y por el otro lado esta presentación a nivel nacional de este proyecto de ley. ¿Vamos a escuchar música, Sebastián? Sí, así es. Vamos a escuchar una canción que me recomendó aquí mi amigo Cristian, que hemos escuchado ya de un clásico, pero que se hace bastante actual con este grupo. Se llama Don't Worry Be Happy de The Locos. No encontrarás más que basura que mirar. Don't worry, be happy. Si la iglesia no quiere casar a los gays en el altar. Don't worry, be happy. Te echan del bar por ir borracho y que mata. Don't worry, be happy. Por la mañana toca currar, al puto jefe quieres ahorcar. Don't worry, be happy. Paso atrás, hey. Duro con la gente que no deja respirar, hey. Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Duro con la vida, no deje un paso atrás, hey. Duro con la gente que no deja respirar, hey. Dale, dale, dale, dale, dale, acción. We'll be right back. La piel sin sexo, sin género, sin raza y sin credo. Cósmica, la aldea global en llamas. Cósmica, escúchanos todos los miércoles de 22 a 23 horas. Que crea la disonancia. Pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Se viene el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Tres días, 70 temáticas, 65.000 mujeres. 8, 9 y 10 de octubre, Rosario. No te lo pierdas. ¡Inscribite! Algo cambia en cada mujer que participa. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. ¿Qué dice tu horóscopo para este miércoles a las 22 horas? Cósmica. Escucha Cósmica, la aldea global en llamas. Bueno, regresamos de nuevo. Son las 22, casi 11. Faltan 20 minutos más o menos, un poco más. Regresamos otra vez con ustedes. Esperamos que lo que les presentamos hace un rato con nuestras entrevistadas Claudia Vázquez y Valentina Pereira haya abierto un poco los ojos o dado un poco más de información sobre la realidad de las chicas trans y lo que están pasando en este momento, ¿no? Exactamente, así que le agradecemos a tanto a Valentina como a Claudia que hayan compartido el aire de Cósmica, de la Radionauta. Nos está escuchando mucha gente, que bueno, nos está tirando muchos mensajitos, que está saliendo bien, que le gusta la música que estamos pasando. Y vamos a recordarle que tenemos una página en Facebook que se llama Cósmica. Que está levantando bastantes likes. Hace un rato estaba mirando y parece que mucha gente por eso. Espero yo que nos esté escuchando y que no sean como likes al azar. Así que pueden buscar. Likes al azar. Claro, como cualquier. Parece una comida, likes al azar. Quiero un likes al azar. Ahí subimos el programa una vez que está lo pueden escuchar a partir de mañana. Quien no estuvo despierto, despierta y estuvo atento o atenta, puede escuchar el programa ahí. Vamos también a agradecerle a Esteban Luna que nos hizo como la parte de diseño, digamos, de Cósmica, ¿no? Así es, que es bastante, le ha gustado también bastante, aparte del programa que ha gustado, el diseño, la letra, la tipografía, todo gracias al gran esposo, compañero de Cari, que también le mandamos un saludo, que nos está escuchando, sabemos que nos está escuchando y nos está haciendo feedback, digamos, retroalimentación de los contenidos y de nuestra... Bien, ahí nos va tirando onda, Karina, nuestra compañera, y yo siento que me estoy olvidando algo, de decir, que tiene que ver, viste, con los agradecimientos y todo ese tipo de cosas. Vamos a contarle a la gente que nos está escuchando que este es nuestro cuarto programa recién y que estuvo muy bien el principio del programa de hoy porque nos presentamos, porque en programas anteriores hemos empezado el programa así como muy rápido y no hemos presentado ni quiénes hablan, sí, y bueno, y después cuando nos vamos de acá, bueno, salimos un poco así como excitados y decimos, bueno, no nos importa ni que la gente sepa quiénes somos los que hace el programa, bueno, cosas de ese estilo hemos dicho cuando salimos de acá. Sí, generalmente tú eres el que nos dice y a Karina y a mí se nos olvida, pero la idea es que ustedes nos recuerden más que por el nombre, por la voz. Está bien, pero bueno, por ahí hay una convención que nada, por ahí me siento como estructurado, me parece. La vieja de la radio que dice, ¿sí? chicos, preséntense, digan quiénes son, por lo menos. Sí, igual está bueno porque además de tener voces bastante características y acentos bastante característicos, tenemos pensamientos que están buenísimos, no sé, que se ven en las entrevistas reflejados y como que creo que a partir de eso formamos un programa bastante diverso, que era la idea, ¿no?, del principio. Vamos, recién recordaron una de nuestras entrevistadas, Valentina, del Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza este fin de semana. Vamos a mandar así como un gran abrazo a todas nuestras compañeras feministas y mujeres que van a estar participando del Encuentro Nacional, el 31 Encuentro Nacional de Mujeres de nuestro país. Un abrazo grande, es como una experiencia interesante de hace 31 años, una experiencia única en el mundo de mujeres que se juntan a debatir todas las problemáticas. Recordemos que estamos hablando de la comunidad trans. A la comunidad trans le costó mucho poder participar, sí, de los encuentros de mujeres porque, bueno, había como una mirada muy biologicista de quiénes eran las que podían estar participando de los encuentros nacionales de mujeres. Una de las referentes, como también las mencionó hoy una de nuestras entrevistadas, fue Loana Berkin, que fue a los encuentros de mujeres a hacerse lugar para hablar sobre las feminidades trans. Y este año van a estar nuestras compañeras trans también, de alguna manera contando sus experiencias y también haciéndose un lugar en el Encuentro Nacional de Mujeres, porque convengamos que no hay un solo tipo de mujer, hay muchísimas formas de ser mujeres. La comunidad trans también demuestra eso. Tal cual, no sé si afortunadamente, digo desafortunadamente y afortunadamente, eso fue como un proceso que se fue dando y hasta ahora está como implementándose o están recibiendo a otras comunidades, si se puede decir, otras identidades, pero se esperan aproximadamente 65.000 mujeres, Cris. Es increíble cómo cada año, no es que se haga cada 5 años, cada 2 años, sino que cada año crece innumerablemente la cantidad de personas que asisten. Entonces, si bien al de mujeres este que se viene y el que pasó también de varones, fue como el doble del año pasado que se dio en Córdoba y que también trata temas, no sé si parecidos, pero se trata de cuestionar y de discutir temas, en este caso en el Encuentro de Mujeres, sobre el aborto, sobre identidades sexuales, identidades como sus identidades femeninas, bueno, no sé, un montón de cosas. Recordemos, Eva, que el año pasado el Encuentro Nacional de Mujeres, el 30, el número 30, fue en Mar del Plata. Y fue donde terminó, luego de la marcha que se hace todos los domingos después de que termina el encuentro, a la catedral y por las calles de la ciudad donde se realiza, hubo la represión. Y donde quedaron compañeras, donde no solamente por parte de la policía, sino por los grupos neonazis, el grupo neonazi particularmente de Mar del Plata, quedan encerradas en la catedral. Bueno, una situación muy tremenda, donde de alguna manera parecía que marcaba como los aires represivos que se venían con este nuevo gobierno, que lo ha demostrado así, básicamente. Y este año, como todos los años, cada vez que se realiza un encuentro en una de las ciudades, los estados, los municipios donde se realizan estos encuentros, se preparan para recibir a las mujeres de la mejor manera, ¿no? Realizan campañas diciendo, mostrando las fotos, por ejemplo, cuando se escracha las catedrales de los lugares, diciendo, bueno, vos querés que estas mujeres vengan a tu ciudad y hagan todo esto. Bueno, hay mucha mala prensa dentro de los mismos lugares donde se realizan los encuentros de mujeres, y después es sorprendente la invisibilización de los medios masivos de comunicación. Imagínate, como decimos, 30.000 mujeres, 40.000 mujeres invisibilizadas y los medios no dicen lo que está pasando. Pocos medios o los medios alternativos. Claro, además que si bien está la invisibilización, cuando se hace visible algo del tema, es completamente tergiversado, como se pone a la mujer desde no sé, como subversiva, o se utilizan términos de esta forma como feminazi, para... claro. Es la más conocida, la más como la más de ahora, ¿no? La feminista feminazi, que parece la que quiere cortar pijas, básicamente. Así, ¿no? Es demasiado extremista como se le plantea de los medios de comunicación, y claramente absorbemos tanto lo que vemos, lo que leemos últimamente, que es una concepción que desafortunadamente se va instalando y se va naturalizando tanto que vemos una mujer con alguna pancarta o en alguna marcha y inmediatamente la vamos a estigmatizar, estigmatizando con esta palabra. Así que me parece que es una buena oportunidad para las mujeres que quieran quitarse un poco este velo de los ojos, asistir al encuentro de mujeres que será este fin de semana, sábado, domingo y lunes, en la ciudad de Rosario. Así que bueno, es una invitación bastante grande. Y también se van a estar haciendo diferentes... se hizo el tuitazo ayer o antes de ayer sobre la ley de reparación. Así que a las 11 de la mañana se hizo, se tomaron fotografías, que era un hashtag, si no estoy mal, numeral, ley de reparación, o reconocer es reparación, me parece. Reconocer es reparar. Reconocer es reparar, gracias. Así que bueno, se sabe que las redes sociales son bastante importantes en cuestión de poder visualizar o de poder difundir una ley como es la ley de... cupo por laboral trans o la ley de reparación, ¿no? Y bueno, este fin de semana, como decíamos recién, volviendo al encuentro de mujeres, seguramente va a haber mucha movida de las redes sociales contando cómo van viviendo. Y en general las compañeras y compañeros que participan nunca vuelven iguales después de un encuentro de mujeres. Es como un lugar de empoderamiento muy importante en donde además, bueno, hay diversidades de mujeres, diversidades de feminismos. Queríamos saludar esa experiencia. Tal cual. Además de eso... no creo que mi conciencia, mi pensamiento antes era que solamente mujeres jóvenes asistían al Encuentro Nacional de Mujeres, y no, en realidad hay muchas mujeres mayores que se cuestionan su lugar en la sociedad y cómo son concebidas desde el patriarcado, de la mirada del patriarcado, y quieren cambiar eso y quieren quitarse también ese velo de los ojos y poder... pararse desde otra perspectiva en su vida, de ver la vida desde otra forma, participar desde otro modo, desde otro lugar. Sí, hoy escuchaba, bueno, esta semana escuchaba entrevistas que hacen los compañeros y compañeras del periodístico de esta radio, y mencionaban, hoy por ejemplo estaban hablando con compañeras del Frente Popular de Santillán, que estaban realizando ollas populares en diferentes cortes de la provincia de Buenos Aires, justamente por los ajustes que están habiendo y por los planes sociales que no están llegando, y realmente, bueno, esas son experiencias que también las mujeres de los sectores populares van y comparten y viven y también visualizan. Y bueno, convengamos que cuando fue, por ejemplo, la crisis del 2001, la mayoría de las mujeres salieron en la calle, eran las que bancaban las barricadas de los cortes de ruta y las que bancaban los comedores, las que bancaban muchos de los lugares en donde, digamos, la crisis resuena, que justamente en general son en los lugares más empobrecidos y sobre las mujeres, digamos, ¿no? Claro. Cuando el varón, que es el proveedor, queda sin trabajo, las mujeres son las que siguen sosteniendo no solamente el trabajo familiar, sino también las que siguen trayendo para comer el dinero. Y nada, justamente se habla de como una doble, triple discriminación hacia mujeres. Las mujeres. ¿Crees que vayamos a un tema musical mientras vamos? Me parece vamos... que hay que descansar un poco dejar un poco como la mente en blanco y vamos de vuelta con... Genial, vamos a escuchar el próximo tema musical. Será de eso. sexual. Confío en eternidad para decir orar. Que tu placer es estar atrapada por quien te va a atrapar. Cósmica. Cósmica. Cósmica sin piel, sin sexo, sin género, sin raza, sin credo. La energía cósmica en Radionauta. Miércoles de 22 a 23 horas. Cósmica por la 106.3. Vamos como llegando al final de nuestro programa de a poquito, vamos a mandarle igual un saludo a Vanessa Cuello, nuestra columnista estrella de Belleza Interior y Exterior, pero que hoy no está pudiéndose estar y compartir el espacio con nosotros y nosotras aquí en Cósmica. ¿Vamos a recomendar algún par de cositas, Seba, para el fin de, para lo que queda de la semana? Así es, vamos a recomendar algo que ustedes no me quisieron ayudar, pero bueno, espero no equivocarme al decirlo. Mañana a las 6 de la tarde en Plaza... En Plazoleta. Plazoleta. De la Noche de los de Lápices. De la Noche de los Lápices, pero van a ser Cronopios, un homenaje a Gilda, que la tuvimos también hace el segundo programa, parece. Así que bueno, si se quieren presentar por ahí, van a estar las Cachitas Now tocando y no sé si otro grupo más. Pero sé que las Cachitas Now van a estar ahí, así que... Está bien, entonces. Está muy bien. ¿Alguna otra cosa más tenés por ahí vos, Eva? Y algo que se anoté... Muy juicioso de la conferencia de prensa, es que desde la Secretaría de Derechos Humanos está haciendo la recolección de un registro fotográfico de fotografías que algún fotógrafo quiera darle a la Secretaría y sobre las identidades LGBTI o algo que hayan, un episodio que hayan registrado en las calles de la Ciudad de La Plata o donde sea, y se está armando como una recolección de las mismas, así que... Sí. Pero eso es para la campaña de Cupo Trans. Para la campaña de Cupo Trans. Es para la campaña de Cupo Trans, para hacer una campaña justamente de sensibilización. Exactamente. Así que se pueden comunicar ahí con compañeros y compañeras de la campaña, lo buscan en Facebook, tienen una página donde pueden llevar estas fotografías, estas imágenes. Ahí los busco y se los doy bien para que puedan enviar, justamente. Yo les propongo, les tiro, hay unos amigos, amigas y compañeros que hacen cena pan de remolacha, que es en el Centro Cultural En Eso Estamos, que está ahí en calle 8460, entre 41 y 42. Este viernes 8 de octubre, esta cena, que es comida muy rica, cocina de la casa, van a estar con Licántropo, que es Franco, y van a estar haciendo musiquita en vivo mientras vos comes. En esta cena de pan de remolacha, que siempre la entradita de qué es con pan de remolacha. Así que, ¿sabes que no lo he probado? Eso es comida, ¿no? Estamos hablando siempre de comida. Y yo que sé bastante de comida, no, la verdad que no lo he probado. Está buena esta. Está muy buena, yo he ido a comer, la pasas muy bien y tenés como ahí de toque las personas que tocan en vivo. Sí. Está ahí nomás y nada, es un ambiente muy lindo. Así que recomendamos eso. Buenísimo. Mañana en el... Para los que les gusta el teatro, hay una obra de teatro sobre cuatro payasas a las 20 horas en el Dardo Rocha. Y hay una serie también cada este jueves, viernes, sábado y domingo. También va a haber una serie de obras de teatro gratuitas. Así que los que se quieran acercar a preguntar y si les copa este fin de semana... Mientras unos están en el Encuentro Nacional de Mujeres, otros estamos aquí disfrutando de... El fin de semana largo, porque bueno, tenemos largo. Un fin de semana largo para que se ¿Era el domingo o el martes y se pasó para el lunes o al revés o el algo nuestro, así? Es el 12 de octubre, por el Día de la Diversidad Cultural, el Día claro. de la Conquista, vamos a decir, que después sí. es Diversidad Cultural. Preferible decirlo así, digamos. Claro, no, pero yo digo para que recordemos por qué acá nos vinieron a colonizar. Ya llegamos al fin, Sebastián, ¿te parece? Tan rápido. Pasó rápido, ¿no? Vinimos como sí. muy rapiditas al principio. Sí, bueno, no sé. También vinimos y tocamos lo que era, los temas que eran. Creo que dimos, esperamos que hayamos dado a ustedes y a nosotros también una mirada bastante clara sobre, repito, una realidad que es muy poco visibilizada ahora. Así que me parece que está bueno tocarlo ahora y quizás tocarlo con Vanessa en un futuro. Exactamente. Bien. Vamos a agradecerle a todas las personas que nos estuvieron escuchando y que nos mandaron mensajito tanto por todas las redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí. Esto es así, hacemos un programa de radio y queremos que nos escuchen y está bueno que nos escuchen y que nos digan que nos están escuchando. Claro, y por eso hinchamos tanto las por WhatsApp, por todos lados. Por todas las redes, o sea, te mandamos mail, te mandamos WhatsApp, te mandamos qué más, por mensaje de Messenger. Así todo, que, vamos hasta tu casa si quieres y te programamos la radio para que puedas escuchar la 106.3 Radio Nauta a las 22, de 22 a 23, los miércoles a esta cómica. Hora. Vamos a agradecerle cómica. A Pablo Lesiani la operación técnica. Vamos a recordar a nuestra compañera Karina Orqueda, que está desde su casa escuchándonos y tirándonos buenas vibras. Te agradecemos a vos, Manu, que estuviste haciéndonos los llamados, haciéndonos de producción. Muchas gracias. Gracias a todos y esperamos que el otro miércoles estén igual de sintonizados con nosotros y los saludamos cósmicamente. Adiós. La piel sin sexo, sin género, sin raza y sin credo. Cósmica, la aldea global en llamas. Cósmica, escúchanos todos los miércoles de 22 a 23 horas.